caminando sin rumbo. Dicen que ha perdido la razón, sin temor, desafiando el peligro que la acecha a su alrededor. Su piel tan clara. Pues hoy en Radio Disco Melodía y en Radio Bolero os queremos presentar a un artista como la copa un pino, que ya lleva la friolera de 30 años en esto de la música. Está ya por su segundo disco de estudio, aunque tiene algunas cosas publicadas ya anteriormente, y se ha prestado amablemente a hablar con nosotros, lo cual le agradecemos un montón. Y vamos a saludar, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a María Muñoz. María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Oye, encantada de estar aquí. Lo mismo te iba a decir yo, me lo has quitado. Encantado de saludarte, con estas calores sobre todo. Hoy, de verdad, qué calor, que es que qué verano estamos pasando. Me he enterado de que estás por mi tierra estos días, cantando sí, por ahí abajo. Estoy por aquí, por Andalucía. Vengo de un pueblo de Córdoba de hacer un pregón. El Viso, ¿verdad? En el Viso de los Pedroches. Efectivamente. Y de cantar allí un poquillo, y ahora estoy en un pueblo de Jaén, que el lunes tengo una actuación por la fiesta de Santana. Ajá, ¿y qué pueblo y es? Es la pedanía que se llama Santana, que pertenece a Alcalá la Real. Ajá, Alcalá la Real, es uno de los pueblos más importantes de Jaén, sin ninguna duda. Pues ahí estoy, el lunes, que es el día grande, y luego me voy a Barcelona otra vez, y volveré en septiembre para la feria grande de Alcaudete, que también cantaré 2 días en la feria. Tú estás muy acostumbrada a cantar en Barcelona, porque tú eres allí, por supuesto. Sí. ¿Y qué notas, qué diferencia notas entre cantar por aquí, por el sur, y por allí, por el Mediterráneo? Pues la verdad es que no muchas. Público no... Si al público le gusta algo, no importa de donde sea ni de donde vengas. Eso es una tontería que se han inventado los políticos. El público, si le gusta, le gusta, y ya. Y yo me he encontrado muchísimo cariño en todas partes, mucho calor, le gustan las canciones que hago, y yo estoy contenta. La verdad es que no puedo decirte que este público es más serio, el otro no. Ajá. Porque tengo suerte. De momento tocaremos madera, que me encuentro con un público estupendo en todas partes donde voy. Y eso pues se agradece mucho, la verdad. Te pones engordado tallas. Bueno, debemos decir que la agenda para este verano está completa. Es decir, no quedan entradas, ¿no? Sí, afortunadamente tengo bastante trabajo. Pero bueno, llevo en esto ya bastantes años, y eso ya, bueno, pues la gente ya hace, ya te conocen, y a veces pues apuestan por algo que ya conocen y que saben cómo les va a salir, y bueno, y la experiencia también del escenario. Yo creo que eso hace mucho. Que yo, y ahora no quiero tirarme flores, pero puedo decir orgullosa que cuando yo en mis actuaciones, pues son muy interactivas, y yo hago mi partícipe al público, y hablo directamente con las personas, y las hago hablar y contestarme, y hago partícipe a la gente del concierto. Eso es fundamental. Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que hace que tomes contacto, realmente, que haya conexión, porque no te puedes engañar, a la gente no me conoce, no vengo con una gran empresa detrás, que hay un buen marketing detrás, soy una persona, lo mejor que se sube ahí y se pone a cantar, y de repente la gente pues no te conoce, entonces tienes que de seguida tomar contacto para que captar la atención y tenerla hasta el final. Y yo pues tengo la suerte de que de momento caigo bien. Eso tampoco se puede decir mucho, pero de momento caigo bien. Y me gusta mucho ser muy interactiva, preguntar mucho y hablar con la gente, y que sepan, que me pregunten si quieren, que me pidan canciones. Mi espectáculo es muy abierto. Pero eso que dices, realmente, al menos esa es mi impresión, esa es mi percepción, creo que se ha perdido mucho, en parte, se ha desvirtuado esa parte de interacción directa entre el artista y el espectador y el oyente, porque ahora, actualmente, los artistas van, hacen su concierto y después recogen y se van, ¿no? Es decir, sí. Y tú intentas mantener eso, realmente es necesario, hoy en día más que nunca, volver a eso. Sí, yo creo que sí, mira, ahora como todos los artistas famosos, pues llevan un equipo enorme detrás y supongo que es así como debe venir, ¿no? Yo tengo mis ideas, ¿no? Y claro, es muy difícil acceder a ellos, supongo que las agendas también son súper apretadas, no lo sé. Sí. Lo que sí sé es que si tú tienes un concierto de 2 horas, pues a veces no es tan importante cantar, no sé, 25 canciones o cantar 20, si al final la gente se va con un sabor de boca distinto. Yo intento hacer que sea un poco como lo que era antes el cabaret, que la gente hablaba directamente con el artista y que el artista se baja en el escenario y de repente le pregunta a alguien pues qué le ha parecido, o ve a alguien llorar con una canción y bajas y la coges de la mano y preguntas por qué, qué pasa. Hacer un poco de hacer el espectáculo completo, ¿sabes? No me gustan esos shows donde lo que haces es escuchar un disco en movimiento. Me gusta que haya una diferencia entre el disco, que lo pones y puedes ir haciendo cosas, no tienes que mirarlo porque solo escuchas, y un concierto tiene que ser pues algo que en lo que tú participes y que sea algo para ti inolvidable, que sea único, que es como si te lo hicieran a ti solo. No podía estar más de acuerdo con eso que dices, y deduzco de tus palabras que tú en tus conciertos podrás hacer ya no solo bises, sino trises y tetrasis, ¿no? Bueno, qué guapo eres. A veces sí, yo estoy dispuesta siempre. Además, tengo un defecto enorme, que es que me pongo a cantar y a veces me tienen que decir los del hogar, María, que tenemos que acabar tal, que tenemos que acabar ya, canta una más y ya está. Porque me gusta complacer a la gente y... Uh-huh. Y cuando ya llevamos un rato grande de concierto, entonces de repente se atreven a pedirme canciones. Y si llevas toda la tarde o otra noche diciendo pídenme algo y de repente te piden y no haces, pues hasta que no acabo con la última petición no me voy. Entonces se alarga, pero claro, para mí es muy importante eso. Eso lo aprendí de las orquestas, esa interacción. Y creo que es el futuro de los músicos, ya no digo a nivel medio como yo, sino también de los súper famosos. El futuro es que nos bajemos los artistas de los pedestales y, ¿sí?, y nos bajemos a la arena. Ese es el futuro de la música. Y hablando de arena, tengo curiosidad, sí, por saber, aunque llevas ya un montón de años en esto, ¿cuál fue la primera vez que pisaste la arena? Es decir, ¿cuándo te pusiste delante...? Mira qué bien traído. A colación. ¿Cuándo fue la primera vez que te pusiste delante de la alcachofa ahí a cantar? Pues fue cuando tenía casi 16 años, imagínate. Y fuimos una pandilla de amigos a una discoteca de entonces, y mira por dónde había una especie de karaoke allí, donde en lugar de leer en un teleprompter las letras, pues te daban el papelito. O sea, era el principio del karaoke. Y bueno, se me ocurrió decir que yo cantaba un poco y me dijeron, venga, va, súbete y anímate. No pasa nada. Bueno, me subí y la sensación fue como magia. Yo lo visualizo como cuando la hada madrina toca con la varita a Cenicienta y convierte su vestido en un modelazo de princesa. Ajá. Pues esa sensación es como si de repente al tocar el escenario, ¡pum!, hubiera magia y me transforme por dentro algo, ¿sabes? Algo dentro de mí se transformó. ¿No estabas nerviosa o tensa? No, estaba nerviosa cuando bajé. Uh-huh. Porque aquello era como, empezó como una broma, subí, me estaba como en una nube. Es que lo recuerdo perfectamente. Muy oscuro, solamente el cañón de luz, leyendo con la letra en la mano. Además canté un bolero, canté el examen mucho. Ajá. Y cuando lo terminé de cantar, ¡puf!, despiertas, ¿no? Y entonces, de repente la gente aplaude y es cuando realmente me puse nerviosa y pensé, ¡bah!, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer siempre. ¿Se te encendió la bombilla? Sí, fue un flechazo. He visto en tu página web que tienes una discografía bastante amplia, aunque bien es cierto que, como me comentabas fuera de micro, están editados hasta el momento 2 discos de estudio, pero bien es cierto que has comenzado bastante pronto a publicar. De hecho, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, La Voz del Mediterráneo salió en el 95, en el año 95, hace ya 20 años, casi nada, y me decías que había salido en cassette y todo. Sí, porque entonces aún no estaba. Poco después salieron los CDs, pero ¿sí? Antes había aquello pequeñito que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Entre el cassette y el compact hubo otro formato que no. Creo que estás hablando del minidisc. El minidisc, eso es. Ay. Entonces, sonido digamos, fantástico, ¿eh? Sí, pero mira, no sé por qué. No sé si es que se ve tan chiquitito, no sé. Yo sé que pillamos la transición esta de no saber muy bien en qué formato publicar y nos decidimos por el cassette. Uh-huh. Y aún conservo 2. Hicimos 500, sí. De entonces que no había tantas posibilidades y sí. Se vendían muchísimo, además se vendieron en gasolineras también, sí. Como Camela. Sí. Y los vendimos, a mí me quedan 2 nada más. Y dentro de estas canciones, pues incluimos la primera canción compuesta por mí. Y versionamos algunas canciones que nos gustaban. Y esa fue la primera vez que pisé el estudio de grabación para cantar yo, porque había pisado el estudio para hacer covers y cuñas de radio también que había hecho antes, pero para siendo la artista yo, pues ese fue el primer contacto. También echando un vistazo a tu discografía, y ya solamente con los títulos es suficiente, tenemos uno que se llama Coplas, otro que se llama Pop, otro que se llama Boleros y Baladas, otro que se titula Rancheras y Canción Mexicana. Bueno, realmente creo que la palabra que te define como artista es ecléctica. Es decir, ¡qué bonita! Sí, es cierto, porque tocas todos los palos y la verdad es que, aparte de la admiración que siento hacia los artistas que se tiran a la piscina con todos los géneros, porque creo que ese es uno de los elementos que hacen a un artista grande, el no encasillarse en un solo género musical. Te quería preguntar, ¿el público cómo reacciona ante ese cambio, ante esos giros que das de un estilo a otro? Bien es cierto que hay personas que a lo mejor te preguntan, pero si has hecho un disco de pop, ¿por qué ahora uno de baladas? ¿Por qué ahora uno de rancheras? ¿A santo de qué viene esto? No sé si el público reacciona de esa manera o cómo lo ves. Pues mira, yo creo que las publicaciones nos las montamos nosotros o las discográficas a veces, porque el público está, bueno, sediento de música. Y si yo un día se me ocurre hacer una copla en directo después de hacer un concierto de boleros, es porque en ese momento he visto que el público pues le podía encajar, porque hay alguna copla que yo le veo que la letra es muy trágica y podía encajar, y la hago un poco pues como regalo o como homenaje a mi familia, que es de Andalucía, y el público lo recibe, no te lo puedes imaginar. Es que en los conciertos de rancheras o de boleros o de baladas, acabar con una copla, igual que acabar con una canción de Serrat, pues, claro. ¿Sabes? Es como romper un poco, salirte un poco de la raya y a la gente le gusta. Y a mí es que me gustan muchísimos tipos de música y me apetecía hacer un disco. Mira, me encanta la salsa y me encanta el merengue y me apetecía también poder cantar. Y si alguna vez hay alguna salsa que al público, pues a veces me piden alguna salsa de las que hago, versionada, y pues ¿por qué no grabarla? Si son cosas que tú dejas ahí y que tampoco... No creo que haya cantantes solo de un género. No sé, es como el pintor, ¿no? Un pintor puede pintar un paisaje, puede pintar un bodegón, puede pintar un Ferrari si lo ve y lo gusta, o una mujer desnuda. Pero es un pintor. Entonces un cantante yo creo que si lo puede hacer y se atreve, yo creo que hay que atreverse. Desde luego no se podrá decir que no eres repetitiva, eso en absoluto. Claro, pero es que hay que atreverse un poco porque, y también por ti, por hacer cosas que te gusten diferentes, ¿no? Porque ya sé que hay especialistas en copla, yo no me considero una cantante de coplas, soy una cantante que además canta copla. Sí. Pero hay artistas que cantan copla maravillosamente y yo no quiero pisar terreno de nadie, pero... Pero si un día me apetece cantar un Sin embargo te quiero, pues sí, porque vamos a ver, no pasa nada. siempre que se haga con muchísimo respeto y con cariño, el público es el que menos problemas da, de verdad, ¿eh? No, eso es una tontería que nos hemos montado de que no te encasi... A ver, búscate un estilo. Ya. No, yo creo que lo... Yo he ido a cantar a una, por ejemplo, a Pasión Vega, que me parece maravillosa. Sí, lo es. Es una cantante que cada vez que lo he ido a cantar, cante lo que cante, sé que es Pasión Vega. Y en todo pone su sellito, su distinción. Su marca, sí, su marca de agua. Entonces, yo intento hacer lo mismo. En cada canción que hago, aunque sean versiones, poner mi marca de agua. Y de eso se trata. Porque la vida son 2 días y tú no puedes decirle a una canción que no, si te gusta. Hay que hacerla. Y dicho sea de paso, después de esta breve discusión que hemos tenido acerca de ese eclecticismo en el que te he catalogado desde ya, desde ahora mismo, siempre te acordarás de esta palabra, ecléctica. Sí, porque me parece muy moderna. Sí, es cierto. Pero te voy a pedir que te mojes. Te voy a pedir que te mojes porque tocas muchos estilos. Siempre te puedes cantar un pop, que te puedes marcar una balada. Pero aunque yo ya lo he leído en tu biografía, quiero que se enteren nuestros oyentes y quiero que te mojes y digas cuál es tu estilo favorito de todos estos. Es decir, si tú tuvieras que hacer un concierto de una cosa que no te cansarías de cantar, de un estilo que no te cansarías de cantar, ¿cuál sería? Pues sería el bolero. El bolero, sin duda. Me gusta mucho también la ranchera, pero el bolero es que es como respirar. Es el estilo, para mí, el mejor. Con el que no me canso, con el que disfruto y con el que, bueno, acabo el concierto y digo, qué bien, me lo he pasado. El bolero. Pero fíjate que todos los cantantes de ahora incluyen algún bolero, alguna versión de algún bolero famoso. Cierto. El bolero tira mucho. Me gusta mucho. Cuéntanos ahora, porque creo que tienes algunos proyectos para el futuro. Creo que puede salir algo nuevo dentro de poco, si no me equivoco. ¿Puedes dar algún plazo, fecha estimada? Bueno, mira, estamos preparando el tercer disco de estudio. En este disco estoy contando con la ayuda de un compositor maravilloso y una persona, bueno, grandísima. Se llama Jesús López, él es hermano, uno de los hermanos de Emilio José, y con él estamos preparando el tercer disco. Él me ha hecho algunas canciones, letra y música, y de otras que la letra es mía, él le ha puesto la música y estamos ahí. Y será algo distinto, ahí ya me voy a decantar más por mi estilo bolero mediterráneo, que no es el bolero clásico, que parece ser que si haces bolero clásico, pues solamente gustas a las personas de más de 30 años. Ajá. No entiendo. Pero si haces un bolero con un poco de saborcillo, con un poco unos toques distintos, unas letras más frescas, más con palabras más actuales, sí, pues puedes abarcar un poco más de campo de edad. Y en eso estamos. O sea que como es el tercer disco, podemos decir que es un disco 3.0, ¿no? Sí, yo creo que será va a ser el disco con el que ya voy a... Porque ya os he enseñado al público que María Muñoz cantaba versiones, que María Muñoz es compositora con el disco simplemente, que María Muñoz le gusta el bolero por encima de todo y por un amor y la ranchera. Y ahora pues quiero volver y ya deciros, ya sabéis quién soy, cómo canto, y ahora quiero enseñaros lo que me gustaría cantar en mis conciertos. Y son canciones como todas las mías, muy, muy de mujer. O sea, yo siempre hablo con mi corazón. Bueno, hay hombres que componen, que yo, eso es un piropo que yo les tiro, a hombres que componen como mujeres, como si fueran mujeres, porque son súper sensibles. Hace poco lo dije en un concierto, que lo que decía que Perales, por ejemplo, tiene una sensibilidad tremenda y componía como... Para mí parecía que le había compuesto una mujer, porque es súper sensible. Entonces, sí, cierto. Es que es así. Y yo estoy intentando que este disco sea así, sea de estos discos que te pones para trabajar, que estás escuchando, que te apetece tomar una copa y escucharlo, que sea un disco pues para disfrutar. Oye, quería preguntarte acerca, esto ya es una opinión un poco más general, queremos también conocer tu parecer al respecto del panorama musical actual. Ya sabemos que está todo muy complicado, muy chungo, muy achuchado, como se suele decir, y hay muchos artistas que están ahí sacando la cabeza, intentando salir del tiesto para darse a conocer, y yo quiero que nos cuentes desde tu propia experiencia o quizá desde las experiencias de otros que hayas vivido, cómo se puede salir adelante, es decir, cómo se puede vivir de esto, si es que hay algún secreto, algún tipo de camino, de senda que llevar. Pues mira, la fórmula yo no la conozco, ojalá la conociera, porque igual estaría firmando discos en un Corte Inglés. Sí. Pero lo que sí que tienes que plantearte, el artista que le gusta lo que hace tiene que plantearse eso, que es que tenemos la gran suerte de trabajar en lo que nos gusta, que encima nos pagan, que hay gente que trabaja en lo que no le gusta y no le pagan bastante para vivir, o sea que tampoco nos vamos a romper la cabeza con eso, y que las cosas hay que trabajarlas, y si tú deseas algo mucho, mucho, mucho, mucho y trabajas, a lo mejor tienes la suerte de que alguien se cruce en tu camino y te abra la puerta esa que llevas intentando abrir toda la vida. Pero que tampoco es una cosa que te tiene que quitar el sueño. A mí lo que más me gusta es cantar y tener público delante. Voy subiendo escalón a escalón, despacito. También he estado muchos años trabajando en una sala, entonces pues tampoco sentía la necesidad de salir, y ahí estuve. Hay quien dice que perdí años, pero yo creo que no, que nada se pierde. Gané experiencia y... Es una inversión. Claro, tuve un hijo, me apetecía estar cantando y poder estar con él, y es una parte de mi vida. Entonces, yo no quería que mi hijo tuviera que padecer el que su madre es una artista que va para arriba y para abajo. Entonces decidí parar, cantar en un sitio fija y estar con él. Pero, oye, la vida te da muchas vueltas. Mira, Tina Turner triunfó con 40 y pico de años. Cierto. Y es una monstrua. O sea que quiero decirte que tu momento nunca sabes si igual está por llegar, igual mañana de repente una de mis canciones sale y fíjate, estoy ahí arriba. ¿Quién sabe? Eso no se puede pensar. Eso no se puede pensar. Hay que seguir adelante, cantar como si estuvieras delante de 10.000 personas, aunque estés delante de 50, porque a veces estás en sitios pequeños que estás delante de 50, pero cantar como si hubiera 10.000. Y cantar como si solo cantases a una. Sí. Entonces es muy bonito. Esta profesión, tenemos una gran suerte. O sea que no nos podemos quejar, no que llegamos a eso de que este trabajo es muy duro. Es duro, pero oye, hay trabajos muchísimo más duros y tampoco tienen bastante para vivir. O sea que tampoco nos vamos a poner trágicos. La vida, o sea, que trabajar y trabajar. Que el éxito te pille trabajando. Claro, y la gente al final, si tú trabajas mucho y te mueves mucho y llamas por teléfono y pides y preguntas y solamente te pueden decir que no, o sea que no pasa nada. Y en algún momento empiezan a oír tu nombre y tu nombre les suena y a quién contratamos, ay, pues aquella mujer que me sonaba, voy a llamarla, y esas cosas pasan. Por eso tienes que sembrar, sembrar, sembrar sin parar, que en algún momento caerá la lluvia y empezará a salir la florecita. Bueno, tengo para ti un pequeño cuestionario que siempre elaboro para las entrevistas. Son preguntas muy cortitas, respuestas también muy cortitas. Nada comprometido, por supuesto. Y es para que queremos conocerte un poquito más. Ya hemos escuchado tu vena musical, tu carrera. La hemos resumido en estos minutos, 30 años, que ha sido un ejercicio de síntesis bastante importante, pero queremos saber un poquito más sobre ti, así que espero que aceptes este breve cuestionario que te voy a hacer. Venga, va, dispara. Bueno, disparo en la línea de flotación. Defínete como persona. Sencilla. Una persona sencilla. Defínete como profesional. Responsable, muy responsable. ¿Color preferido? El verde. Que te quiero verde. Verde esperanza. En todas sus gamas. El verde es un color maravilloso. ¿Fruta preferida? Uy, ahí me tocas un poco. Me gustan mucho las cerezas. Ajá. Las cerezas son un bocata di cardinale. Están en apogeo ahora, por cierto. Están riquísimas. Bueno, ¿un sabor que te agrada de los cuatro? A mí el dulce. El dulce, el dulce. Que ya has respondido con las cerezas, claro. Sí, soy muy golosa. ¿Día o noche? No sé yo, ¿eh? Pero por mi trabajo la noche. La noche. ¿Sola o acompañada? Acompañada. He dudado un poco, ¿eh? Pero... Pero, bueno, la soledad buscada también es reconfortante. Sí, pero se puede estar a veces en ratos de soledad y vivir acompañada. Por eso he dudado un poco, pero no, no acompañada, acompañada. ¿Tipo de ropa que te gusta usar normalmente? Normalmente vaquero, paso del vaquero y la camiseta blanca a la falda de tubo y el escotazo. O sea, hay dos partes, como si hubiera dos partes de mí. Bueno, ¿una mascota que te gustaría tener, si tuvieras la oportunidad? Si pudiera tenerlo, me gustaría tener un labrador. Uh-huh. Creo que es una raza preciosa de perro, muy inteligente y muy cariñoso. Pero el animal que más me gusta es el cocodrilo. Uh-huh. Pero claro, eso no es una mascota. No sirve como mascota, pero me parece fascinante el cocodrilo. Pero bueno, puestos a pedir, si te gustara tener un animal, sería un cocodrilo más que un labrador, ¿no? Hombre, tenerlo en casa del cocodrilo, pues casi que no. Bueno, claro. Pero como decir, bueno, es como, no sé, de mascota. Es que para mí no es una mascota, es un superviviente el cocodrilo. Entonces, es fascinante. Es un animal maravilloso. Ojalá lo cuidemos mucho. Ojalá, ojalá. ¿Tu mejor virtud? Mi mejor virtud, yo creo que es la paciencia. Porque a veces es un defecto, pero vamos a convertirlo en bueno. Soy bastante paciente. Llevo 30 años, imagínate que soy paciente. Bueno, ¿y tu peor defecto? A ver. Mi peor defecto, pues que soy muy indecisa. Muy indecisa y muy cabezota, sí, hay que reconocerlo. Pero sobre todo, lo que más problemas me causa personalmente a mí es las indecisiones. A veces no sé si decido bien, si meto la pata. Uh-huh. Soy muy indecisa. Uh-huh. Bueno, lo de cabezota quizá no sea tan defecto, ¿eh? Bueno, depende. A veces sí se puede convertir en defecto. Pero bueno, como luego soy paciente, pues mira, ahí lo contrarresto un poco. Pero bueno. ¿Tu comida favorita? ¿Qué te meterías ahora entre pecho y espalda? Mira, a mí lo que más me gusta es el jamón serrano. Ah, ahí, ahí. ¿Para qué te voy a engañar? El jamón. Como plato general. Y como plato cocinado, pues me encantan las patatas fritas. Y bueno, y luego todos los platos de la cocina española. Si es que tenemos una cocina, la paella es buenísima, la tortilla de patata, todo. El remojón granadino está riquísimo. O sea, todo, todo. Me gusta todo, pero bueno, lo que más... Si dices, ¿qué te apetece cenar? Jamón serrano. ¿Y de Córdoba qué te gusta? ¿De mi tierra qué te gusta? De tu tierra, de la tierra de mi padre. Ajá. Pues aparte de que tiene también tiene unos jamones riquísimos. También, por supuesto, los jamones, pues mira, de los Pedroches, ¿eh? Claro, fíjate, denominación de origen. Lo que más me gusta de mi tierra, su gente. De la tierra... Yo digo mi tierra porque me siento muy de allí, aunque soy... Sí. Catalana, porque nací en Barcelona. Uh-huh. Y me gusta la vida en Barcelona, que es totalmente distinta. Uh-huh. El clima, sí, sobre todo el clima. Se vive muy bien, por cierto, por allí. Sí, porque el clima es mucho más suave en general, pero me gusta muchísimo la gente del sur. Yo no sé qué hay aquí, pero te hace sentir en casa. Bueno, a mí, bueno, por lo menos me hace sentir en casa siempre, y eso es maravilloso. Bueno, así es como debes sentirte siempre, ¿eh? Bueno, hay gente que dice que no se siente tan bien, o que gente que más, no sé, que tampoco son tan amistosos, pero yo he tenido la suerte de que a donde he ido me han tratado maravillosamente y me he sentido en casa y ya está. Y eso vale mucho, te llevas a casa un recuerdo maravilloso de y luego la historia. Andalucía tiene muchísimos años de historia y muchísima cosas que contar. Es una comunidad, bueno, fascinante. Y los morenos de ojos verdes también me gustan. Nos damos por aludidos. A ver, un libro que te haya impactado o el que estés leyendo ahora mismo, si es que tienes uno entre manos. Mira, ahora mismo estoy leyendo un libro de poesía de una amiga, que, bueno, de poesía, es un libro, ella lo escribe poesía, pero este libro es una historia y me gusta mucho, se llama La silla verde. Ajá. Pero el libro, sí, es un libro que tiene un título muy, La silla verde habla de sus vivencias de cuando era niña, y en su casa siempre había una sillita de esas de Enea pintada de verde en el balcón. Y le puso el nombre de la silla, al libro el nombre de La silla verde, porque era lo que le recordaba más su infancia. Me parece un título muy bonito. Y ella se llama Carmen en español. Sí. Y luego también el libro que me ha gustado mucho, me gustó muchísimo, cuando lo leí, fueron Los pilares de la tierra. Fíjate que todo el mundo habla de este libro, pero me pareció muy interesante. Sí, lo es, lo es. Lo es. Y a partir de ahí, yo os recomiendo que leáis La Catedral del Mar, porque eso sí que es una maravilla. Además, puedes ir a Barcelona y verla mientras la estás leyendo sobre ella. Uh-huh. Y es un libro precioso. Uh-huh. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer a Antonio Gala. Me parece, bueno, me encantaría conocerlo. Comería con él antes que con Josh Clooney, imagínate. ¿Antes que con? Antes que con Josh Clooney. Comería con Antonio Gala. ¿En serio? Sí. En serio, te lo digo en serio. Sí, sí, es que eso es una experiencia inolvidable. Este hombre... Es una fuente de sabiduría. Sí, sí, poder hablar con él un rato, charlar un ratito en una terraza, me encantaría. Uh-huh. O sea, es una cosa que me gusta mucho. Vámonos a la cosa cinematográfica. A ver, cuéntanos. Venga. Una película. Lo que el viento se llevó y Dirty Dancing. Fíjate qué sencilla soy. Muy bien, muy bien. Me ha gustado eso, me ha gustado. Sí, me gustan las dos mucho. Siempre las veo cuando las dan, siempre las veo. Me gustan mucho. Te dejo elegir una de cada. Te pregunto por un actor, pero si quieres elegir un actor y una actriz también. Pues un actor, voy a elegir un actor de casa, que a mí me parece que le tengo muchísima admiración, que es Antonio Banderas. Uh-huh. Porque ha conseguido muchísimo, no ha dejado de ser un tío de su pueblo y cercano. Y de la nada lo ha conseguido, sí. Sí, señor. Y para elegir uno de fuera, que pues elijo uno de casa. Antonio Banderas. Y como actriz, voy a elegir una de fuera, porque me parece que es de otro planeta, que es Meryl Streep. Esta mujer tremenda, es increíble. Tremenda. La última película que ha hecho está maravillosa. Es increíble. ¿Qué te pone normalmente de los nervios? Que no los controlas. Uy, pues sobre todo el mal genio de los demás. El mal genio de los demás, y cuando las cosas no salen como están planeadas, cuando las cosas no salen, no rulan. Cuando no las tienes bajo control. Sí, me gusta controlar la situación, y cuando es por culpa de alguien me pongo me cabreo un poco. Y cuando es por culpa de que las circunstancias, pues me enfado conmigo misma porque pienso, jolín, a lo mejor no he controlado lo suficiente. Pero sobre todo el que nos saca las cosas bien y el mal genio de los demás. No lo soporto. Creo que todo se puede hablar. Todo hablando como personas y en un tono medio bajo, se consigue mucho más. Una sonrisa abre más puertas que un grito. Ay, esas caras de vinagre, sí, sí, sí. ¿Sabes que sí? ¿En qué no perdonarías si es que hay algo? Ay, pues eso es muy difícil, porque hace poco tuve un debate con unas amigas. A mí me gusta mucho plantear temas y luego lo debatimos. En vez de hablar de las revistas de corazón, uh-huh, planteamos cosas así y lo debatimos. Y hace poco hablábamos de si perdonaríamos una infidelidad. Y las mujeres en general son bastante tajantes. Yo jamás, en la vida, nunca. ¿Sí? No lo dejaría entrar. Y yo creo que hasta sí que la perdonaría. Me enfadaría mucho, claro. Pero si el amor está ahí, el amor, uno se puede enamorar de repente, porque te entra como el hambre, que tienes que comer o mueres. Pero uno no se puede desenamorar en un segundo. O sea, no se va el amor como el hambre, comiéndote un trozo de pan. Yo creo que no. Entonces me costaría mucho dejar de llamar a esa persona solo por una cosa que ha hecho que no me gusta. Así que me enfadaría mucho, pero creo que es algo que perdonaría. Y si perdonas eso, yo no sé qué te puedo decir, pero lo que no me gusta y me cuesta mucho perdonar es la... Que te tomen el pelo, que intenten tomarte el pelo, que intenten engañarte en general, pero en lo cotidiano, ¿eh? No, más que en el terreno sentimental, que parece que es lo que todo el mundo dice, pues, que en fidelidad, no, eso no. Sí. Pero en lo cotidiano, que te engañen, eso sí que me cuesta, me parece muy feo. Creo que es lo peor que le puedes hacer a un amigo o a una persona, quererla engañar. ¿Qué te hace reír? Todo. Me río, hay que reírse de uno mismo y reírse de todo. Para yo empezar. Me río muchísimo. Pues con todo el arte que tenéis en el sur, por ejemplo, veo con los niños, lo que dicen los niños, con cualquier cosa que ponen en Facebook, así un poco con un poco de chispa. Yo me río con todo. Y lloro con todo. Cualquier historia un poco triste. Mira, el anuncio de Navidad, de la lotería. Bueno. ¿Y quién no? Como una anécdota, he llorado cada vez que lo he visto. O sea, me parece muy bonito. Soy llorona y soy, ¿cómo decir? ¿Riona? Risueña, ¿no? Risueña, eso. Lo decía un poco de broma, pero sí. Soy bueno, llorona y soy... Bueno, pues soy, me has quitado la siguiente pregunta, que era ¿qué te hace llorar? Pues sí, yo lloro con todo. Lloro cantando, sí, pensando en mi familia que no está, con cualquier injusticia, lloro enseguida. Sí. Pero bueno, es como sudar, estás vivo. Entonces, ¿sí? Si no lloras, no ríes, no sudas, entonces eres un trozo de palo, estás muerto. Exactamente. Tú lo has dicho. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Yo no soy fácil de provocar, ¿eh? Yo tengo mucha, digo que tengo mucha paciencia. Hasta que llega un momento ya que si van muchas veces el cántaro a la fuente, al final pues se rompe, y entonces sí que tengo mucho, muy mal genio. Si esa es la pregunta que viene después, tengo muy mal genio. Sí, si entras al trapo directamente. Sí, o... tengo mal genio y además soy bastante dañina, porque aparte de que soy mujer, la mujer ya sabes cómo somos, que somos bastante así por lo general. Fíjate, esos impulsos. Le hizo comer de la manzana a Adán, fíjate si somos malas. Aparte de eso, es que como he aguantado tanto, cuando tengo que entrar yo a matar, voy directa, ¿eh? Yo no, sin contemplaciones. Aunque luego me arrepiento, ¿eh? Luego pienso que he sido demasiado dura y luego me arrepiento y me siento un poco culpable porque no me gusta entrar, no me gusta la violencia en ninguna... De ninguna manera. Creo que todo se puede arreglar hablando, ya te lo he dicho antes. Sí, todo es negociable, sí. Todo se puede y todo se arregla mejor en un tono medio bajo. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Como decía un profesor mío, es mejor antes de que intentes sacar todo lo que llevas dentro, es mejor pararse un momento, cerrar los ojos y contar hasta 10. Sí, o ponerte en el lugar del otro y pensar, oye, sí soy yo. ¿Cuántas veces me habré puesto yo así, de cabezón, y yo de cabezona, y no me he encontrado con una persona enfrente que me corte así, de un sablazo, ¡pam! Entonces intento un poco ponerme en el lugar, o mirarlo desde fuera, salirme del plano y mirarlo desde fuera y pensar, qué escena más fea, ¿no? Voy a suavizar un poco. Porque al final no consiguen nada, al final... sacando mal genio y enfrentándote a la provocación no consigues nada, entonces no vale la pena. La vida son 2 días y hay que pasarlo riendo y llorando. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, hasta la muerte. Sí. La discreción tajante, por bandera. Soy tajante, sí, porque... Si no, es que no puedes, eso es algo que te cuentan a ti solo, eso es sagrado, no se puede contar. Además lo olvido, lo dejo ahí guardado y ya ni pienso en eso. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, claro, es que deberíamos hacerlo todos. Sí. Hay que hacerlo. Sin excepción. Sin excepción. es estupendo. Y yo que escribo letras, imagínate, no, es que... Muy fácil. Aparte es que no sería yo, sino... Es que se me nota, es que tú si me ves un día sabes cómo estoy, sabes lo que... Y todo. Hay que sacarlo todo fuera y compartir y abrazarse más con la gente, que no nos tocamos, parece que nos demos asco. Es una pena, hay que abrazarse, hay que mirarse a los ojos y hablar, dejarse de escribir tantos mensajitos, hay que hablar, te hace tener cercanía y roce, y eso es maravilloso. Tener siempre la cabeza mirando hacia esa persona y no hacia abajo, sí. Claro, hay que mirarse a los ojos. Hay gente que le da un poquito de pudor, que le molesta, le incomoda, pero yo miro a los ojos de la gente, siempre. Es lo que me dice cómo eres. Estoy chapada un poco a la antigua, ya ves que... Bueno, son cosas... Bueno, pero me siento identificado con lo que dices y seguramente que muchos de nuestros oyentes también. Claro, pero no hay problema, hay que hacerlo. Solo hay que hacerlo, poner un pie. Y ya el otro va por inercia. Hay que empezar a hacerlo y ya está. Y contarte y abrirte a la gente. Y la cosa nos iría mejor en este país. Como somos, que lo hemos superado todo. ¿Sí? En este país, si nos miráramos a los ojos, nos cogiéramos de las manos y nos tocáramos, no nos ganaba, vamos. No nos ganaba nadie. Nadie. Así es. Sí. Oye, ¿cuántas horas puedes echar al día trabajando? Pues mira, yo hay días como tengo que componer, no todos los días están las musas conmigo, entonces hay días que me pongo y no hago nada, y días que son súper fértiles, que sale todo. Y como soy Libra, supongo que a todas las Libras les pasa igual, o igual solamente a mí, pero soy bastante, tiendo a acumular, a decir, bueno, me dejo estas cosillas para hacerlas todas el mismo día. Y ese día rezo para tener un día bueno, tener una buena tarde y que me cunda, ¿sabes? Porque no quiero que se convierta... Para mí esto no es un trabajo, una cosa que tengo que hacer por obligación. Entonces hay que hacerlo porque te sale de dentro. Pero siempre estoy. Yo siempre tengo en la cabeza la canción. A veces estoy acostada por la noche y de repente viene una estrofa y tengo el móvil ahí al lado y tengo que escribir la estrofa. ¿La escribes en el móvil? Cuando me pilla por ahí, escribo en el blog de notas del móvil. Y si no, pues en una tableta que tengo pequeña, también escribo. Y lo que más me gusta es escribir en papel. No, para mí, hacer una letra, tengo que estar con el lápiz y escribir en papel. Y con los tachones ahí. Sí, con los tachones, porque no uso la goma de borrar. Tacho. Sí. Hago tachones. Porque sí, también se pueden coger ideas, ¿no? De claro, esos tachones. No me sirve, sí. Todo vale. Oye, ¿qué canción? Te pido una solamente. ¿Qué canción te habría gustado componer? Es decir, escribir en el blog de notas la letra exacta de alguna canción que a ti te toque por dentro. Pues mira, te voy a decir una de Alejandro Sanz, que me parece que es una canción. ¡Guau! Maravillosa, que se llame Si Fuera Ella. Ajá, vaya temazo, sí señora. Ya puesto, se me ha pedido una. Esta es la canción. ¿Y si fuera ella? ¿Y si fuera la canción? Sí, es que es una canción redonda. La haces tuya ya. Sí, es muy difícil de cantar para una mujer esta canción. Bueno, todo lo que hace Alejandro, él tiene una tesitura que para una mujer es difícil cantarlo. Pero yo canto canciones de Alejandro Sanz también. Y para hombres también, ¿eh? Sí, pero bueno, imagínate para mí, que él tiene una baja al sótano y luego te sube al ático, y en tono de hombre, pero bueno, se puede hacer. Lo que pasa es que esa canción me gusta cantada por un hombre. Está muy bien hecha, no se puede tocar ni una coma de esa canción. Muy buena elección, te ha costado, pero es que, claro, yo te pedía solamente una canción, así que creo que... Claro, entre tantas, de repente, pues... Efectivamente, sí, la que se te ocurría en este momento. ¿Qué añoras de tu infancia, de tu niñez? ¿En qué año, perdona? ¿Qué añoras, qué echas de menos de tu infancia o de tu niñez? A mi familia, a las personas que he perdido. que bueno, si me vieran ahora, pues si me hubieran visto el día que hice el pregón de su pueblo, pues estarían súper orgullosos, y si vieran, pues eso, pues que hablo por la radio y que me hacen entrevistas, pues me acuerdo mucho de mis padres, que hace muchos años que no los tengo, y eso es lo que más añoro de mi niñez, a mi familia. ¿A quién eres absolutamente incapaz de decir que no? A mi hijo. Has tirado de clásico. Es que es la verdad, a mi hijo y tengo un nieto chiquitito. Mi hijo es muy joven, ajá, pero no ha tenido un bebé chiquitito y me ha hecho abuela antes de tiempo. Siempre digo, me ha hecho abuela antes de tiempo, pero qué bien. Pero bueno, cuando hable tampoco le podré decir que no a nada. Pero a mi hijo, nada, es que un hijo, no, lo que te piden, no se puede decir que no. A todo lo demás sí se puede decir que no. Y se debe. Y se debe. ¿Alguna manía confesable o inconfesable, como prefieras? ¿Manía? Pues sí. Yo, como manía, no considero que sea manía. Llevo reloj. Fíjate, qué cosa más sencilla. Uh-huh. Soy una cantante que lleva reloj y actúo con reloj de pulsera. Entonces eso sí que todo el mundo me dice, ¡ay, lleva reloj! Yo nunca había pensado que era algo raro. Pero me he fijado que es verdad que no, las cantantes, ni los cantantes, no llevan reloj. Yo no sé por qué. No, pero, ¿no suelen? No, si en los conciertos no llevan reloj. Y yo siempre llevo reloj. No sé, pero no puedo salir sin él. ¿Y lo miras? No lo miro, porque además con las luces tampoco vemos. Yo no lo veo. Cierto. Pero ahí encima de un escenario es complicado ver cualquier cosa. Pero es cuando hago el ritual de ponerme, cuando te duchas y tal, y te empiezas a poner pues, los pendientes, la pulsera, el reloj. Es que ni siquiera me planteo el no ponerme el reloj. Es una cosa. Entonces es una. Creo que eso se puede considerar manía. Pero por lo demás, no tengo manías. Beber muchísima agua, sobre todo que no me falte el agua, helada, y tomar café. Eso sí, eso sí que es una manía. ¿Ves? Un café. Eso sí. Un café. Oh, el café antes café de. Café para arriba, café para abajo. Un cafelito. Me sienta muy bien, porque me da bastante. Me da energía de repente. Y yo no bebo, con lo cual el café es lo que. Lo puedo considerar un poco, pues lo que me da un poco de mecha. Como tu droga, ¿no? Sí, no quería decir la palabra droga porque no me gusta. Se puede decir, ¿eh? Pero bueno, sí, es como una droga, sí. Y el reloj, que es una cantante. Tú fíjate, a ver si ves alguna cantante en un concierto que lleve reloj. Ya me fijaré. Cuando hablemos en septiembre, te hablaremos para presentar el single nuevo. Ya me dirás, María, pues esto, pues he visto, a ver a cuántas ves con reloj. No, y además que lo voy a hacer. Además que yo creo que tenemos que hacer una apuesta. Es decir, por cada una que vea con reloj, un euro. Vale, venga. No vale mirar mis vídeos dos veces, ¿eh? Ah, no. Que sean otras cantantes, sí. Y te aseguro que las miraré a todas con lupa. Ya verás, que yo llevo vestido de noche y llevo reloj. Y a los oyentes también, a ver, mira, este verano, cuando vaya a ver un concierto de alguna mujer, de alguna cantante, que se fijen si lleva reloj, a ver si tengo razón. Yo no he visto, ¿eh? De verdad que es una cosa rara, pero bueno, a mí me gusta y sí, puede ser una manía. Vamos a llamarle manía. Venga, quedémonos con eso. Bueno, un lugar para vivir, uno solo. El Mediterráneo. Cualquier lugar que esté bañado por el Mediterráneo. Me llamo la voz del Mediterráneo, imagínate. María, la voz del Mediterráneo, ¿cierto? Sí. Sí, eso me lo puso un compañero de música hace muchos años. Y lo llevo como con muchísimo orgullo. Necesito. A veces lo huelo. Es que es como la fuente de energía, ¿sabes? El recargador de pilas está ahí. Sí, bueno. Te quedas con tu lugar habitual, ¿verdad? Con Pineda. Pineda o Castellón o Valencia o cualquier lugar de la costa mediterránea, Murcia, cualquier lugar, Gerona, pero de momento de España, ¿eh? Eso sí. Sí. Yo me quedo con España. Bueno, un lugar para cantar. ¿Dónde te gustaría cantar, sea en España o fuera de España? ¿Qué escenario te gustaría pisar y estar enfrente de ese público? Así, digamos, uno de tantos. En plan sueño. Bueno, en plan sueño me gustaría muchísimo cantar en el Palacio Real. Casi me encantaría, nada. ¿Sabes? Pero ahora mismo lo que sueño ahora mismo, lo que ahora estoy luchando por cantar es en el escenario del Festival de Viña del Mar. Estoy intentando, me estoy postulando, que se llama así, ¿sí? Para ver si puedo participar, porque me apetece mucho desde hace muchísimo tiempo y, bueno, me encantaría. Además, siempre hay ahí artistas súper grandes que no hacen más que enseñarte cosas y estar al lado de ellos. Yo te puedo decir que se aprende mucho de cantar con uno de estos fenómenos. No, como con mayúsculas. Con mayúsculas, no, como cuando estoy cantando con Moncho, yo guardo como un regalo que me han hecho desde el cielo el poder estar en el escenario con este señor. Es una, bueno, me hizo sentir la mejor cantante del mundo. Es una maravilla. Supongo que te sigue quedando Alejandro Fernández como asignatura pendiente. Hombre, mira, esto algún día yo espero que me lo... Lo he leído, ¿eh? Que me lo concedan. De verdad que no es nada... Porque sí, es un chico guapetón y tal, pero que no van por ahí los tiros. Que es que me encantaría cantar una ranchera o uno de esos boleros, no sé, Mujeres Divinas, por ejemplo, que de con él. Porque creo que nuestras voces se juntarían muy bien. Tiene una voz... que es totalmente terciopelo, es una maravilla. Y este último disco es fantástico, fantástico, de verdad. Alejandro Fernández, para mí, hoy en día, de los artistas así de mi generación, creo que es nuestro el baladista mejor del mundo. Para mí, ¿eh? El de habla hispana, el mejor. O al menos uno de los. Sí, pero fíjate que él tiene un registro muy amplio y hace muchas cosas. Y yo eso lo valoro, es muy importante, ¿no? Para mí, que me identifico mucho con él porque canta, puede hacer un espectáculo muy visual también, muy, muy, muy, muy variado. No es solo un cantante que se pone de pie ahí y canta todo el rato. Es que hace muchas cosas y eso es muy vistoso. Y me parece muy completo, por eso te digo uno de los mejores o el mejor. Vale, dejémoslo en uno de los mejores. Pero porque es muy completo y te da espectáculo. Y además es un señor que siempre está con la sonrisa y eso es muy importante en un escenario. Es súper importante. Bueno, queremos que te luzcas como filósofa y pensadora con esta pregunta, ya para cerrar este escenario breve. Bueno, un lema de vida. ¿Un lema de vida? Sí, así de claro. Pues mira, ama al prójimo, esto creo que es de la Biblia, pero me parece una cosa muy bonita, ama al prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Es que si hiciéramos eso todos, nos iría mucho mejor, porque hay mucha gente mala, de repente, que no sé de dónde ha salido, que van a hacer daño y que vemos a alguien tirado en el suelo y nos apartamos... lo dejamos ahí tirado, tiran a los niños a los contenedores de basura. ¿Qué está pasando? Yo creo que si nos a la gente la agarramos como nos creemos a nosotros, todo iría mucho mejor. Y es tan simple como eso, no tengo que pensar mucho. Este. Es decir, ama al prójimo o a los demás, como tú ama quieres. A los demás, eso es. Sí, ama sí, a los sí. demás como te quieres, como a ti mismo. Cierto, cierto. Y ya está. Y no desees a nadie lo que no quieras para ti. Es que las cosas que nos enseñaban nuestros padres son muy valiosas. Y ya está, es que es lo principal. Trata a la gente bien. Oye, ¿dónde te podemos ver en este próximo mes de agosto? ¿En qué escenarios te podemos ver? ¿En vivo y en directo? Pues mira, en agosto tengo contratos en Calella, que es un pueblo de la costa de Barcelona. Cierto. Y en un pueblo que se llama, no se llama Calella, se llama Alella. Sí, que está muy cerquita. Muy cerquita. lo conozco. Bueno, he estado muy cerquita, yo he estado en Granollers y conozco toda esa zona, Mataró. Te iba a decir, estoy en Alella, en un lugar maravilloso que se llama el Museo de los Ángeles, fíjate que nombre tiene, tan bonito. Ajá. En unos jardines preciosos, estaré también en cerca de Granollers, en un teatro, que voy el día 29 de agosto. Ajá. Y el día 22 también estoy en Hospitalet. Y luego en septiembre pues tengo que bajar otra vez a Andalucía, que bajaré al Caudete, a la feria grande de la Virgen de la Fonsanta, me parece que es. Estaré en la Caudete cantando 2 días en septiembre. Creo que es la tercera semana de septiembre. Y también estaré en Cornellá cantando, estaré en Sabadell, y ya lanzando el single. El single, pues espero en septiembre tener el single listo. Uh-huh. Y lanzarlo y empezar a hacer entrevistas. No quiero coger muchas actuaciones porque quiero mover el single. Sí. Bien. Además, te puedo dar el título de la canción, que será el single del próximo disco de María Muñoz. La canción se llama Tú a la Madrina. Ajá. Tú a la Madrina, muy bien. Tú a la Madrina, sí. Apuntado queda. Y bueno, será eso lo que empezaré a hacer. Y el disco nuevo para Navidades, para que lo pidamos a los Reyes. Oye, María, de verdad que ha sido un verdadero placer hablar contigo. Creo que ya llevamos casi una hora hablando. Oye, y esto aquí va fluido, ¿eh? Yo espero que la gente no se esté aburriendo. Yo también. De esta charla, la verdad es que ha sido muy, muy, muy, muy agradable charlar ¿verdad? Contigo en esos minutos. Y yo quiero que, al menos, ya que te han oído hablar, te han oído expresarte, te quería pedir dos cosas para cerrar esta entrevista. Lo primero ¿sí? es que te vendas a ti misma, que te promociones. Yo suelo hacerlo con los artistas, les doy un minuto, aunque si tú quieres más o menos no. tiempo, pues es cosa tuya. Cronometro ese minuto, y en ese minuto tienes que presentarte a ti misma, venderte y decir, por supuesto, y esto es lo fundamental, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden encontrar, página web, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Estás lista? Lista. Pues el minuto empieza a correr ya. Hola a todos, me llamo María Muñoz, soy cantante y compositora de boleros y la música para soñar y para quererse. Si queréis saber más de mí, mi página web es www.marialavozdelmediterraneo.com. Estoy en Facebook como María Muñoz y estoy en Spotify, en iTunes, con discos de versiones de esos boleros que te hicieron soñar y canciones para enamorarse. Casi todo es para enamorarse. Y por ahí en los escenarios estoy este verano de gira. Y también os espero en Mundo CD con la discográfica Natea Media, donde podéis adquirir cualquiera de mis discos. Y nos vemos en septiembre para escuchar el primer single del tercer disco de María Muñoz, Tú a la Madrina. Gracias a todos por escucharme. ¡Viva la música! 45 segundos, has tardado. Muy bien, muy bien. Para la próxima entrevista te lo pondré en 30 segundos y ya será un reto para cumplir. Es que me gusta mucho hablar, de verdad. Lo mío es el micrófono, Carlos. Sí, totalmente. También como a otros servidores que estamos por aquí, aunque para otros temas menos sinfónicos y más radiofónicos. Bueno, hay que saberse vender, porque si no, pues hay que hablar, comunicarse. Oye, a ver si te marcas algo, ¿no? A ver si te marcas alguna estrofita por aquí para terminar, ¿no? ¿Sí quieres que te cante algo? Sí, quiero que me cantes al oído. Ya va. Bueno, pues aquí está María Muñoz en exclusiva en Radio Disco Melodía y Radio Bolero. Adelante. Nunca pude decir lo que siento aquí dentro. El temor me dominó. ¿Cuántas veces traté, yo fallé en el intento de decirte que te amo yo? Así fueron pasando los días, los meses, los años. Mis palabras se ahogaron en mi corazón. Tú pensaste tal vez que yo no te amaba y te fuiste llevando contigo una desilusión. Bajito, bajito. Bueno, muy bien, muy bien. Aplausos, aplausos. Bueno, muchas me has dejado, de verdad, sudando, pero de frío, ¿eh? De frío. De frío, eso. Sí, en serio, te lo digo. Y además, sabes que te deseamos desde aquí, desde esta radio, pues lo mejor y te lo deseamos de corazón, ¿eh? Que está sonando tu música siempre aquí y todo nuestro apoyo, por supuesto. Y espero verte muy prontito, ¿eh? En un concierto que des, a ver si me acerco por Barcelona en el mes de agosto, a ver si tengo un tiempecito. Y ya quedamos en que, bueno, te presento si quieres, ¿eh? Al principio. Sí. Y ya tú, pues adelante a lo tuyo. Encantada, gracias por dejarme un huequito en una radio donde el bolero es su bandera, ya sabes que para mí es maravilloso. Y gracias por todo, por dejarme tanto rato el micrófono abierto. Lo y que a tú los quieras. Oyentes, y a los oyentes por estar ahí una tarde de sábado en pleno mes de julio escuchando la radio. La magia de la radio. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Bueno, y un beso enorme, ¿vale? Gracias.